A continuación, les presentamos una cápsula informativa realizada por las y los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop. Estas cápsulas están en el contexto de pandemia mundial, provocada por el COVID-19, mejor conocido como coronavirus, el cual afecta también a México, afecta también a Chiapas y afecta todas las comunidades donde la enfermedad puede extenderse. Algunos y algunas de ellas también nos comparten cómo viven la situación de emergencia sanitaria. El coronavirus nos afecta de muchas formas. Afecta evidentemente en la salud física, nos afecta en la economía, nos afecta en las emociones y en lo psicológico. Muchas personas tienen miedo, no creen, tienen dudas, desconfían. Es en ese contexto en que los estudiantes de la Escuela de Comunicación Popular Botancop salieron a hacer estas entrevistas. En la Escuela de Comunicación Botancop no pretendemos decir qué es verdad y qué no, sino poder compartir la información que se puede conseguir y generar. Sin más, les dejamos con ustedes el trabajo en audio que han generado nuestras y nuestros estudiantes de Comunicación Popular Botancop. Bueno, yo soy Santiago Hernández, soy del ejido Limonar, municipio autónomo. Pues yo soy una parte de la coordinación de la organización CINICH, en lo que estamos aquí en esta reunión hoy. Pues estamos viendo lo que es la cuarentena, pues aquí esa clase de enfermedad de coronavirus, pues como campesino, nosotros no nos vemos, aún casi no los entendemos las noticias, lo que dan en las ciudades. Pero lo que nos dificulta a nosotros, como hay muchas retenciones en camino y nos obligan a tener cubrebocas y para salir a comprar las mercancías, pues subió mucho los pasajes y también las mercancías se subió mucho, y los que nosotros que vendemos nuestra producción, pues ha bajado mucho el precio. Entonces, eso es lo que nos ha cambiado aquí en esta comunidad, en esta zona. Y hay partes de las comunidades, pues también hubo detención. Y no nos dejan pasar, hasta los que quieren pasar, nos cobran multa. Entonces, ya es una política lo que hacen, que no se deben entre campesinos a nosotros que está haciendo aquí. A nosotros, y la más problemática que estamos viendo, de que siempre hay enfermedades, nos pasa el tos o gripe y no podemos salir a buscar medicina, porque cuando ya estamos en la ciudad nos mandan a hospital, y ya en hospital ya nos sacan en cajas ya muertos. Entonces, es por esa razón que nos vemos que nos ha cambiado mucho también esa de coronavirus. Porque según ahora poco, igual nos pasó en la comunidad La Canjatzeltal, pues tenían otra clase de enfermedad y les mandaron a hospital, creo, no Cocingo, pues no tan grande, por ahí más o menos entre edad de 60 o 65 años, se fue caminando y ya a los 2-3 días pues ya está muerto. Entonces es lo que nos dificulta aquí en estas comunidades. Entonces toda la cañada casi no podemos salir. Bueno, salen a Palenque a comprar, pero como que muy poca gente. Y además los pasajes se subió mucho, como les digo. Entonces este es lo que nos vemos aquí en estas comunidades. Pero vemos la otra parte, como tenemos hijos a trabajar en las ciudades. Entonces veo que muchos jóvenes que están afuera, algunos lograron regresar y algunos no. Y ya no pueden salir porque ya no tienen con qué comprar sus sus alimentos. Entonces, no sé cómo se va a pasar, si va a llevar más tiempo todavía, un mes o dos meses, entonces se van a morir de hambre. No se muere por la enfermedad ese coronavirus, sino que se muere por el hambre. Entonces es lo que nosotros nos preocupamos, que tenemos varios hijos también en las comunidades que están afuera. Y es lo que vemos. A nosotros pues no nos vemos la enfermedad, como que no lo creemos porque no se ha visto aquí en esta comunidad. Pues hay toses, no vemos muy grave, pero a nosotros, como todavía vivimos en nuestra cosecha de maíz, frijol o verdurita, lo que tenemos aquí en esta zona, a eso lo vivimos. Entonces por eso como que no lo vemos la enfermedad, si es la verdad o es un pretexto lo que hace el gobierno, los empresarios, es lo que estamos viendo nosotros. No nos vemos la enfermedad que hay, si es verdad o están haciendo una estrategia del empresario y el gobierno. Y esa es la razón a nosotros de que hoy estuvimos analizando, pues, miedos a algunas comunidades. Sí hay. Hay miedos porque no pueden salir a buscar sus medicinas. Entonces, es lo que estamos dando un pensamiento, qué vamos a pasar más después. Entonces, es lo que digo, pues, a lo mejor nos va a afectar más después. Pues gracias, mi palabra.